y preguntarle qué le está pasando, si necesita una mano. Bueno, esta es la situación del país. Los temas importantes se están haciendo a las espaldas del pueblo. Y como el pueblo tampoco tiene mucha capacidad de respuesta, aunque se lo digan, nada va a pasar. Tenemos el tema también de la mega minería, que no es otra cosa que la extracción de nuestros recursos, la destrucción ecológica, la destrucción de las tierras de nuestro país, como ya se viene haciendo con las plantaciones de eucaliptus, como ya se viene haciendo con las plantaciones de soja, bueno, que han llevado, ¿no?, las plantaciones de eucaliptus a secar decididamente muchos terrenos, a dejarlos sin agua. Pero bueno, el pueblo sigue eligiendo estas cosas. Ayer se jugó el partido, como decíamos, y la alienación, bueno, de nuevo fue total. Nosotros comentamos para la radio el partido de fútbol, pero creemos que ahí termina todo. Recordemos que esta selección tuvo una recepción gigante, la gente salió a festejar el cuarto puesto, y dos días antes habían sido quemados en la cárcel de Rocha un número parecido a 10 personas, aproximadamente fueron las que murieron en la cárcel de Rocha. Bueno, ese es el panorama que tenemos. El país está transitando por ese camino, no hay respuesta. Aquellas cosas por las que luchaba el Frente Amplio hoy son dejadas de lado, se están asociando con capitales privados. Y esa es la historia. Y después tenemos como otro bloque importante, son todos los oportunistas, que critican, pero no están haciendo un carajo con lo que respecta a esto. Bueno, es un 17 de julio del 2011, la niebla no deja ver, como más o menos le está pasando al pueblo uruguayo, ¿no?, todos los días. Estamos por Corsari FM 96.7, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Y vamos a saludar a algunos amigos con los que contamos hoy en el auspicio de este programa, ¿no? Si no, sería imposible sacar este programa al aire sin contar con estos avisadores. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, Lesica 6386, frente al Colegio Pío. El teléfono es 2322-7834, Barraca Villa Colón. Abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado. De lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19.30. El teléfono, 2323-4659. Sebastián Beñarán, odontólogo. Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. 2321-0811. Bueno, una buena sonrisa siempre es importante. Así que hablar con Sebastián Álvarez. Perdón, Sebastián Beñarán, odontólogos. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Bueno, hable con Diego Núñez en Gomería El Trébol, que está ahí en Santa María 1889, esquina Lesica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7.30 a 19 horas. Teléfono 2322-8889. Bueno, así que pueden pasar por ahí, Gomería El Trébol. Bueno, tenemos a Luis Eduardo Alcaivides Pérez Lacuesta, 25 años en la zona, de todo para la construcción, ¿no? Revestimientos, pinturería, albañilería, parece que anda también vendiendo estufas de leña. Así que 2323-6347-095-004-710. Luis Eduardo Alcaivides Pérez. Lesica 6322 bis. Teléfono 2323-6131. Electrodomésticos Lesicas, ¿eh? Repetimos el teléfono, 2323-6131, calidad garantida, créditos. Así que Ricardo y Marisa los están esperando ahí en Electrodomésticos Lésica. Señores, estamos en ¿Qué tal, amigos? Un programa que nace con aquel saludo, ¿no?, de Germán Araújo, ¿Qué tal, amigos? Y bueno, estamos esperando despertar un poco, ¿no?, de este letargo en el cual nos tienen sometidos. No hay muchas respuestas. El país está jugando, más allá de la Copa América, se está jugando el partido más importante de los últimos tiempos, la entrega de los recursos, la pérdida de recursos, ¿no? No solo los minerales, sino el agua, todo lo que hablaba, si escucharon el programa ayer de la COJUPE, Danilo Pastorini, el desastre ecológico que va a ser en la zona de Rocha. Y bueno, en esas estamos. Después vendrá el chorizo de la energía nuclear, que lo meterán en otro momento. ¿Qué tal, amigos? Nos vamos a escuchar. Por ahí debe tener Walter algo de don Alfredo Zitarrosa. Mientras me encargo de esa llamada, Walter, y cualquier cosa la sacamos al aire. Ya volvemos en un momento con toda la cartelería. Bueno, hola. Bueno, teníamos una llamada por ahí. Hola. Hola, ¿quién habla ahí? ¿Usted llamó? ¿Quién habla ahí? 96.7. Correcto, ¿no está sintonizando? Más o menos, no sea cosa que le y salga la otra, ¿eh? A la que está este muchacho que no deja hablar a nadie. ¿A cuál se refiere? No, me da asco alumbrarlo. Hay uno que está en música. Se me entreve acá, veo. Bueno, pero ahora ¿cómo estamos llegando ahí? ¿Llegando a dónde? A su casa. ¿El programa cómo está llegando? Pero usted llega a 2x3 y va a traer algún mate, pero después no llega más nada. Bueno, le digo cómo llega, mire. Hola, hola. No sé si tengo alguno en la línea ahí, no sé cómo es. Hay que salir a la calle y mover las manos, parece que está bailando. Pero no importa, ya lo vamos a solucionar. Debe ser las picas mías, Carnamari. Seguramente. Sí, yo tengo unas picas, vio. Bueno, pero usted es medio usted es como ese nabo que habla en la radio y todo el mundo lo escucha, el Desbocati, que ahora muchos lo imitan. No me compare, por favor, ¿eh? Muy bien. Yo soy el cuero del asfalto. Ah, bueno. Y no me drogo. Y además estoy acá haciendo esto junto a mi señora. Bueno. Este hombre tiene que hallarse en una pieza para hablar. ¿Sí? ¿Algo más quiero que le diga a ese hombre? Sí. No vale la pena, amigo. Bueno, escúcheme, mire que lo vi, ¿eh? A ver, ¿dónde me vio? Lo vi el otro día. Poco gaucho, pero bien montado, ¿eh? En el Parlamento. Es verdad, estuvimos cubriendo ahí. No llegamos. Usted fue a cubrirla a Pepe. Apurate, Pepe, que quedamos con todo. ¿Eh? Sí, lamentablemente está ocurriendo eso, ¿no? Bueno, escúcheme. Usted debe tener denuncia. Quiero denuncia. Denuncia no, le voy a echar algunos avisos. A ver. Bueno, ¿se acuerda que mientras hacía la calle esta acá? La avenida esta nueva de Garcón. Sí, correcto. Porque yo hablo francés, Garcón. Sí. Bueno, veo que los cochebuses y el tránsito doblaba por la avenida donde vive el amigo operador. Sí, correcto. La avenida de la Luna se llama, Paseo de la Luna, porque es puro cráter. Sí. Bueno, vení y voy, el garzón. Bueno, pase ahora. Que ya vio que el tránsito no se veía más por ahí. Bueno, va a ver qué lindo quedó. Bueno. En verano vamos, la piscina municipal la vamos a trasladar para ahí. Bueno, no diga eso, que capaz bueno, que alguna gente se ofende. Otro lugar más, que está muy lindo. Eduardo Raí, anote. Sí. Anote así, que anote el de la intendencia que pueda controlar. Usted no. Bueno. El que escuche la intendencia puede hacer alguna cosita ahí. Acá seguramente le van a dar algún dinerillo. Eduardo Raíz y Amandaú. ¿Eduardo Rubio dijo? No, Eduardo Raíz. Ah. Eduardo Rubio es un revolucionario del 26 de marzo. Ah. No me lo nombre esa gente. No me mezcle política. Yo no le discúlpeme, estaré un poco influenciado. Yo creí que dijo Eduardo Rubio. No, Eduardo Raíz. Ya lo iba a pelear si se metía con el flaco Rubio. No, escúchame, Eduardo Raíz y Amandaú. Sí. Bueno, ahí hay una casa hermosa. Enfrente hay un bar. Usted debe haber entrado. Seguramente su amigo debe haber entrado. ¿Qué tal? Bueno, está mal Eduardo Raíz, entonces está lleno de cosas. No, no está mal, está preciosa. Ah. En esa esquina hay una casa hermosa, que en la vereda debe tener como 10 maceteros para que nadie pase o estacione. Ah. Ahora, mi pregunta va, ¿esa gente paga por adueñarse de la vereda? Y supongo yo que sí, ¿no? Bueno, acá tenemos que la intendencia anote y después nos pase, si existe, alguna multa para eso. Usted no puede pasar por ahí porque se tropieza con las veredas, con las macetas. Bueno. Observe, va a ver. Bueno, le voy a otro más. Sí. Bueno, usted sabrá que no hay luz en todo Gazón, desde Aparicio Saravia hasta Casaballo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner la luz cuando inauguremos la avenida. Y, o sea, dentro de unos cuantos meses. En invierno ahora hay que seguir sin luz. Le voy a dar otra más. ¿Usted se acuerda que había una policlínica que se llamaba Sili Sánchez? No me acordaba. ¿En Peñarol? Pregúntele operador. Sí, ahora sí. Pregúntele al amigo operador. ¿Operador, se acuerda usted? ¿Cómo no? Sí, dice que sí, pero ahora está ocupado. ¿Qué le pasa al operador? ¿Está comiendo? No, para nada. Ah, bueno. Está tragando. Quería tomarlo en esa pose, me lo estoy imaginando. Sí. Con una galletita. No, con una barrita de chocolate. ¡Oh! ¿Con una barrita de chocolate? Está insaciable, Federico, ¿eh? Nos llena de chocolate blanco. Mándele saludos a Federico también. Muy bien. Gracias. Bueno, escúcheme. Que no vaya a pasar por Beni Irigoyen y Garzón, que no pasa en la bicicleta. Queremos la laguna Beni Irigoyen. Exactamente. Estuve haciendo motocross. Vio que había una policlínica llamada Zuni Sánchez. La cerraron por falta de dinero. Sí. Bueno, ahora están haciendo un teatro del Club Ferrocarril. Por el presupuesto participativo. Sí, no me diga, lo inaugura la Catalina. Y eso es probable. Pero el tema es que no lo terminan más. ¿Qué están haciendo, qué? El teatro de Ferrocarril, de ahí de Ferrocarril, no, de al lado de la comisaría. Sí. En Peñarol. Ah, el artesano. Bueno, el artesano. Está reformando todo. Asesino. O sea, que había plata para jodita, para ir a traer murga y esto, y no había plata para una policlínica. Pero escúcheme, ¿usted qué tiene contra las murgas? No tengo nada contra las murgas. La cultura. No me gusta nomás. Ah, bueno, pero usted andaba con las murgas. No, pero escúcheme, pero no había una... No, que andaba era el otro. Escúcheme, cerramos una policlínica, sí, y abrimos un teatro, eso es cultura. Y claro. Si se enferma, macané, sí. Y bueno, sí. Vio que si se enferma, le va a pasar como este pobre hombre, esto ya no joda, en Bella Unión. ¿Usted sabía que una persona le pegó 36 horas en una cama de un CTI, habiendo cama vacía, en el hospital de Salto, de Payandú, perdón? Sí. Y falleció esa persona por igual que Bordaberry, que murió. ¿Sabía usted? No. Sí, señor. Nos llegó una noticia. Llegó una otra noticia. ¡Bueno! ¡Oh! Antes de usted... ¡Pere un poquito, pere! ¡El enano! Escúcheme, tampoco se burle así, porque lo estaba, la mujer de Mujica lo estaba asistiendo, lo estaba cuidando. No, está bien, está muy bien. Ella le gusta cuidar a los fascistas, ¿no se acuerda? Entre ellos se cuidan, veo que ahora tenemos, si le dio gusto a este hombre, ahora va a ser el general de ahí, de todos los milicos, de la Fuerza Conjunta. Sí, por favor. Ya lo tiene que tramar cuando iba a los cuarteles a cabotear. A su amigo. No, qué amigo, por favor. Y sí, la verdad que él ama todo eso igual, ¿no? ¿Eh? Él ama todo eso. Y él se va a mudar para ir para cuartel ahora, dice. Sí. Sí, se va a mudar para cuartel porque no lo quiere nadie. Sí. Es como la culpa. Bueno, escúcheme. Le voy a hacer otra denuncia al barrio, porque si no me voy por las ramas. No. Y yo tengo que volar, no rodear. Pero escúcheme, Cuervo, deme algo bueno. Alguna noticia buena, buena, mire. Debe tener. ¿Usted conoce la avenida Vizica? ¿La conoce? Sí, claro. ¿Alguna vez habrá caído en algunos de sus tantos pozos y de sus tantas veredas rotas? Por favor, los borrachos. Bueno, no se va a caer más ahora. ¿Eh? No se va a caer más en la vereda rota de Vizica. ¿Por qué? ¿No hay vereda? No. Si transita solo en la vereda que va de la policlínica privada, la cual usted tiene que pagar, hasta por la acera de donde está este lugar que hacen comida privada, que sale bastante baratito, podemos hacer una comida de corsaria ahí, algún día. ¿En dónde? No, no le voy a pasar el chivo gratis. ¿Y dónde me dijo que están? En la avenida Lezica, entre Garzoni y Calderón de la Barca. Toda esa vereda, del lado donde está la policlínica, hasta donde está el centro de educación privado, que tampoco le vamos a hacer la propaganda. Muy bien. Esa vereda está toda arreglada, ¿no la vio? Usted puede transitar libremente sin caerse. Correctamente. ¿Puede pasear su perrito sin que se tropiece? Sí. ¿Puede ir con el cochecito del bebé sin que el botija salga con una contusión? Sí. Ahora, el resto de Lezica no, porque el resto de Lezica no es privado. ¿Me entiende? Para el liceo no vamos a arreglar si los gurises son pobres. ¿Para qué le vamos a arreglar la vereda? No sea cosa que un día se caliente, levante la vereda y caigan a pedrar algún milico que le vas a hacer una racia. ¿Te das cuenta? Perdón, guarda estilo, no son racias, son megas operativos. Ah, bueno, los megas operativos que son racias que igual cagan a palo los gurises chicos. Bueno, ahí le gustó más. Sí, porque usted está contra todo, señor. No, yo no estoy contra todo, yo estoy solamente hasta contra mí. Mire, me miro el espejo y me escupo. Bueno, a ver, voy a decir otra más. Sí. Y la última, y con esta me voy porque... Tiene que cocinar y lavar los platos y no, y mi mujer me está acá con un garrote atrás mío, quiere que salga a trabajar para afuera. Y hace un frío bárbaro afuera. ¿Vio cómo estaba el día hoy? Espectacular. ¿Sabes cómo estaba la mañana? Sí, nuestro operador se perdió en la niebla. ¿Cómo el país? ¿Cómo sería la niebla? Como soy uruguayo, no ve nada. No se veía nada, amigo. Estaba así. Bueno, escúcheme, la última que le voy a decir. Sí. Vio que el otro día fue una... Esta es dura, no se enojen. No. Pero nosotros tenemos que apagar y también saludar a... ¿Ya llegaron los bolcheviques ahí? No, no llegaron. No llegaron, se habrán perdido esta gente. No, no, yo creo que no. Ellos si hay algo que no tienen es que se pierden. Más o menos sí, no, pero capaz bien que veo para llegar con la neblina que había. No, pero ellos capaz no se... Aparte dijimos Peñarol y arrancaron para las Acacias. A despedir a Pacheco, al Tony. No, no, no, ellos la tienen muy claro. Bueno, ustedes ahí, a donde escuché. Y ustedes se dieron una buena dosis de chauvinismo. A ver. Vivo Uruguay. ¿Y dónde quedó la América Latina? ¿Dónde quedan otros hermanos argentinos, bolivianos, paraguayos? Y demás. Y ahora los hermanos peruanos. Que no vamos a decir que se quieren una pasta a los jugadores, pero... Para clasificar. Y ayer yo lo veía, chico, escuchaba. Uruguay. ¿Sabes que se está chauvinista, amigo? Mire, acá separamos los tantos y cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero yo en ese camión no me subo. Ah, bueno. Yo en ese camión no me subo. Ahora, muy buena la transmisión y escúcheme. Bueno, el pueblo uruguayo puedo festejar. Lástima que festejamos solo por el fútbol. Y bueno, si usted hubiera escuchado una especie de editorial que intentamos hacer al principio, se hubiera dado cuenta que de alguna forma despreciamos todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, un abrazo y saludo a Federico, me dijo que andaba medio bajoneado. ¿Qué pasó? ¿Pinchó la bicicleta? Pasa todo, ¿no? Nos pasa el país, Cuervo. Lo tenemos bien cuidado acá. La semana que viene me llamó Carlito Barrospón, hoy de mañana, temprano. Bueno, a Carlito Barrospón le mandamos un beso bien grande. Bueno, el domingo que viene va a estar ahí. Muy bien. Dice que le va a llevar algo para el operador ahí para que calme su ansia de devoración. No, pero se tienen que amigar, ¿eh? Bueno. La última vez se pelearon, pero se van a amigar. No, son amigos, eso se lleva bien. Y no sé quién va a operar, después que se den el primer abrazo, bueno, no sé quién va a operar. Bueno, eso es problema ahí, alguien va a operar. Llamame a Will igual. Un abrazo, que pase bien, muchacho. Escúcheme, Cuervo. ¿Qué pasó? Estamos buscando la información para chequearla bien por lo que habíamos dicho del principio. De Bordaberry. Ah, bueno, pero yo ya empecé a festejar igual, adelantado. Ah, bueno. Igual el tipo terminó con una vejez espectacular, ¿no? Seguro. Vamos a chequear bien y vamos a pasarlo después. Vamos arriba. Bueno, capaz que se hace otro festejo como el que hubo ayer el 18 de julio. Sí. Y sí. Y acuérdese, usted no sé que usted va a estar invitado para los festejos de ¿Qué tal, amigo? ¡Oh, qué bueno! ¿Qué tal, amigo? Mire que no sé si sale eso, vamos a ver. Vamos a ver después. Bueno, chao, me voy volando y se me moja la pluma. Chao. Cuídate, bueno. Bueno, ahí teníamos al Cuervo entonces con nosotros. Vamos a ir a buscar algunas noticias que nos va a dar la radio sobre cosas que tiene para ofrecernos. Recordamos un poco la programación en vivo, Walter Hugo Ramírez Lin. Los sábados de 10 a 11, junto a Podemos, el programa de los jubilados, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. De 11 a 13 horas, un programa totalmente despreciable que habría que prender los juegos, que es Abriendo la Cancha con el equipo descartable de deportes de esta radio, de 13 a 14 horas, desde la feria, con el Yuyero, nuestro amigo el Yuyero. Así con que... Raúl Aliaume y Ricardo Borda. Muy bien, Ricardo Borda y Raúl Aliaume le indican a la vecina, al vecino, todo lo que necesita para no tener problemas con su salud. Y de 14 a 13 horas, a 15 horas, perdón, La Voz de los Comuneros. Eso es los sábados, que termina con el último programa en vivo, que es del colectivo de la radio. Está Willy, está, a veces está Walter Hugo, está Alves. Yo no me junto con esa gente. Está el padrino Angeloni, que se llama Taller de Radio. Bueno, los domingos estamos nosotros, 9 y media, 10 menos cuarto, hasta las 11, 11 y media, con ¿Qué tal, amigos? Después viene la repetición. Si no te gusta la sopa dos platos, de Abriendo la Cancha. Y bueno, y de noche, 19 horas, de nuevo Taller de Radio con los mismos muchachos, el colectivo de la radio haciendo radio, enseñando y aprendiendo. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío, abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos envío sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón. 2322-7834. Bueno, Walter Hugo, vamos a buscar esas noticias de la radio. Nos vamos a ir un tema también. ¿Qué tema tenemos por ahí? Tenemos Si me voy antes que vos. No, Walter Hugo, guárdete. No, no, no. Ojalá tenías por ahí. Sí, vamos a buscarlo. Bueno, poné. ¿Qué pena de Alfredo Titán? Ah, bueno, me parece que si se confirma lo de lo del amigo del oficialismo, qué pena de Alfredo Zitarrosa. Adelante, Walter Hugo. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Para todo el mundo. Radio Corsaria FM. Listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Dando vueltas por el mundo. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Bueno, regresamos entonces a la mañana de Corsaria. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados, de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, teléfono 2322-7834. Bueno, Fede, arrancamos entonces con la gira nuestra de cada domingo por las diferentes actividades. Bueno, el sábado 23 de julio a la hora 20 en el SWAT, que es Clemente César 2291, va a haber una jornada de la clasista FM. Venía la peña clasista, pizzas, vinos y algo más. Musiquita para bailar y espectáculo artístico. A pura pizza, alguna bebida para no deshidratarse. Buena música en vivo. Banda invitada, Monkey Man. Habrá alguna guitarra rodando. Con la compañía de amigos y transmisión en vivo desde el lugar de los acontecimientos. Arriba los que luchan, abajo los que entregan. Muy bien. Una y una entonces. Recordamos que el 6 de agosto va a haber una convención de trabajadores. Así que importante. 6 de agosto. Convención de trabajadores, en principio iba a ser en la Fonoplatea, Gustavo Nocetti, ahí en Convención Casi Maldonado, pero se está buscando también la oportunidad de citarnos en otro lugar, así que 6 de agosto, que es un sábado, seguramente va a ser a las 14 horas, Convención de Trabajadores, a ver qué se hace, qué se opina de esto del PCNT, que es una política realmente entreguista, que no defiende a los trabajadores, a ver qué es lo que hacemos los trabajadores para cambiar nuestra situación y una vez por todas empezar a reivindicar nuestros derechos. Así que a todos los trabajadores los convocamos para el sábado, 14 horas aproximadamente, sábado 6 de agosto, para esta convención de trabajadores, a ver qué se hace, qué postura se toma con respecto a nuestra representación. Adelante, Federico. El viernes 5 de agosto a la hora 20 en el SUAT Clemente César 2291, propuesta de cine debate en la clasista FM, jornada de cine, café, pop y debate, y es sobre la película Reus, que es la historia de un barrio, dos familias y de los códigos con los que viven. Es un barrio histórico de inmigrantes, el sitio de la primera sinagoga de Uruguay, donde grandes tiendas y pobres conventillos coexisten lado a lado. Con un ojo realista vemos a esta gente que lucha por sobrevivir en tiempos turbulentos en los que los viejos códigos ya no son respetados. Dos muertes choquean al vecindario y su delicado balance se quiebra. Así que, bueno, tenemos eso. Tenemos una llamada por ahí. Bueno, seguimos nosotros por acá. Recordamos que por temas medioambientales se pueden comunicar en la zona con el ingeniero Cordano, 2902-6501, 099-108-846. Así que Gerardo Cordano, problemas ambientales, alguna irregularidad que detecte vecino en la zona, bueno, se puede comunicar a estos teléfonos, ¿no? Ingeniero Cordano, 2902-6501, 099-108-846. También por temas medioambientales está Pablo Antoria, integrante como Cordano de la Asamblea del Callejón. Asamblea del Callejón de la Universidad. Gracias, Federico. Pablo Antoria, 2709-3577 o 099-219-183. Todos los viernes a la hora 19:30 en el núcleo, que es en Río Negro 1544, esquina Paysandú, hay un taller de literatura gratis. El taller se llama Cómo Hacer Tus Libros, es un proyecto editorial Astromulo, y dice: fotocopiar, engrampar y dale que es tarde, una buena opción para el que quiera darle un formato libro a lo que escribe sin tener que pasar por el corredor de piñazos de las editoriales y de los registros, impuestos, derechos de autor y demás bosteadas de caballo indigesto que se pisan descalzo. Colectivizar la tarea desde la creación hasta la concreción de un libro artesanal, rudimentario y repetible. Muy bien, recordamos que la coordinadora de jubilados y pensionistas está en Jackson 1409, 2403-6559. Algunas cosas de la plataforma, tener un ingreso en cuanto a jubilación, que como mínimo sean 12.000 pesos, recuperar el aguinaldo. Pueden llamar al 2403-6559 en Jackson 1409 de 10 a 16:30, lo van a atender Héctor Morales o Mario Trapani. En la zona se pueden comunicar con Enrique de León, 2320-1591, Enrique de León 2320-1591, coordinadora de jubilados, que en esta zona tiene el Comité Curuguatí, que se reúne el primer y tercer martes de cada mes a las 15 horas en el Teatro del Monte de la Francesa. Y recordamos que a partir del 30 de este mes, que cae sábado, van a haber clases para los jubilados de tejido y alguna cosa más en el Monte de la Francesa. Así que a partir del sábado 30, creemos que es el último sábado, comienzan estas clases a las 15 horas en el Monte de la Francesa para jubilados, con el motivo esencial de no estar tan solos, porque debemos organizarnos y estar juntos. Adelante, Federico. El martes 19, jueves 21 a las 20 horas y el sábado 23 a las 15:30 en el Teatro de Facultad de Artes, que es 18 de julio 1772. Se presenta Incidencias, un espectáculo de danza y música actual, y la entrada es libre. Muy bien, Acá me pasa Walter Hugo, Casa de los Siete Vientos, quedan Gonzalo Ramírez y Lorenzo Carnelli. Por todo julio, sábado 21 horas, domingo 19:30. Bueno, una entrada. Con una entrada ingresan dos personas. Teatro para adultos. Y lo que tienen que hacer es nombrar a Corsaria FM 96.7. Así que por julio, en principio, todos los sábados 21 horas y los domingos 19:30, con una entrada entran dos personas. Y es Casa de los Siete Vientos. Es un lugar donde se aprende teatro también, entre otras cosas, que quedan Gonzalo Ramírez, allá abajo, en Barrio Sur, y Lorenzo Carnelli. ¿Tenemos algo más, Federico? No, nada más. Bueno, decir que entre nuestras manos nos ha llegado también, nos llegan pocos boletines. ¿Aceptarían que nos llegaran de todas las vertientes y de todas las ideologías, digamos, información? Tenemos el número 12 del Artigas Cue, que ha cumplido un año, ha cumplido más de un año, pero el número de boletines llega al número 12. Y bueno, tenemos acá, acá algo que ya habíamos leído, que nos importa mucho, de Bertolt Brecht, el analfabeto político, ¿no? Lo que hablábamos, aquella gente que dice que es apolítico, no existe la política. La verdad que aquel que no se define, que no hace nada, termina catapultando la política existente y el modelo al cual nos someten. Eso lo vemos como algo claro. Bueno, acá se habla algo también sobre Palestina. Ahondaremos en próximas ediciones de ¿Qué tal, amigos? Muy bien, bárbaro. Muy bien, tenemos una cartelera de algunas proclamas y algunas solicitudes que se hacen en la zona. Ok, muy completito, lindo, como siempre. El Artigas Cue, el pueblo de Artigas, aquellos que estaban con Artigas. Bueno, en la zona pueden llamar al querido amigo Luis Eduardo Pérez. No deje que cuando le pidan el Artigas Cue le quiera vender una estufa a leña, ¿no? Capaz que ya le hace alguna reparación. Mire, vecino, a mí me parece que en la entrada faltaría esto y esto. Así que llamen al 095-004-710 o 099-624-394. Por el Artigas Cue, 095-004-710 o 099-624-394. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado, de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19:30. En lo de Alberto, descuentos para jubilados, teléfono 2323-4659. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón, teléfono 2321-0811. Comería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez, Santa María 1889, esquina Lezica. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. 2322-8889. Electrodomésticos Lezicas, Lezica 6332 bis. Teléfono 2323-6131. Ricardo y Marisa lo atenderán. Garantía en la calidad de los productos, créditos, en fin. Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona, 2323-6347 y 095-004-710. Por revestimientos, pinturería, albañilería, Luis Eduardo Pérez. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, 2322-7834. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona Barraca Villa Colón. Muy bien, vamos cerrando en algo este bloque. Les voy a leer una cosita y después les voy a decir de quién es. A ver si tiene algo de actualidad esto con lo que estamos viviendo. Simplificación y enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. De contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Transposición. cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas cosas, las malas noticias, inventas otras que las distraigan. Bueno, el hecho de ayer, digo, contundente. Exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Señores, Goebbels, estos son los principios de la propaganda nazi, tan vigentes, ¿no? Esta herramienta propagandística, tan vigente más que nunca en lo que estamos viviendo en nuestros días. Por ahí vamos a chequear una información, parece que murió Bordaberry. Supongo que el gobierno va a declarar 3 días de duelo nacional, seguramente, si fuera coherente con su política. Pero nosotros vamos a ir a buscar algún tema por ahí, Walter Hugo, y nos va a noticiar. Y después volveremos con alguna información, si todo sale bien, de La Verdad Ofende. Bueno, el candombe del olvido, ¿eh? Parece que lo escribió Goebbels también. No creemos, si lo cantó Zita Rosa, no creemos. Adelante, Walter Hugo. A un año de haber comenzado con La Verdad Ofende, continuamos resistiendo a la manipulación y a la desinformación que generan los grandes medios de comunicación. Continuamos denunciando la irresponsabilidad de la clase política y la pasividad de las personas en temas que hipotecan la vida de las siguientes generaciones. Seguimos promoviendo un cambio urgente y radical para romper con los modelos de pensar y vivir que nos han impuesto. Nos impulsan a seguir adelante todas aquellas personas comprometidas a decir no a las injusticias, no al consumismo, no a las multinacionales, no a la indiferencia y a la sumisión, y no a la mierda que nos está tocando vivir. Porque estamos convencidos de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, nos organizamos, actuamos y resistimos. ¿Qué pasa con la soja? ¿Cuál es la realidad de la soja en el Uruguay? Bueno, la soja nos atropelló en los últimos 5 años. Después que salió la revolución del glifosato y la siembra directa, le podría decir que el crecimiento fue explosivo y va a seguir creciendo. Sobre los campos del Uruguay se aplican más de 15 millones de kilos de agrotóxico por año. Los alimentos que estamos consumiendo están contaminados. El proceso de producción de alimentos, los productos que llevan más agrotóxicos, más veneno, las hortalizas. Estamos hablando en este caso del tomate, pimentón, la cebolla,

la burocracia sindical se ha encargado de destruir desde adentro al movimiento obrero. Mientras los dirigentes sindicales deberían defender los derechos de los trabajadores, los actuales burócratas sindicales se encargan de defender únicamente los intereses de las patronales. La burocracia sindical surge con el Consejo de Salarios, instrumento creado por Mussolini para controlar a la gran masa obrera. Los consejos de salarios se convirtieron en instrumento de conciliación de clase y el origen del dirigente rentado. Estos consejos de salario que desmovilizan y acaban con la conciencia de la lucha de clase han sido en los últimos tiempos fuertemente promovidos por el Frente Amplio y la Central Obrera Uruguaya. Los burócratas sindicales son los encargados de entregar a los trabajadores en cualquier conflicto. Son corruptos por los privilegios y las prebendas que reciben a cambio de sus traiciones y por ello no representan de ninguna manera los intereses de los trabajadores. Uno de los principios de la CNT, a partir de su creación en 1964, era la independencia del movimiento sindical frente al Estado, los patrones y los partidos políticos. En la creación del PCNT, el artículo primero planteaba la lucha sin cansancio hasta conseguir una sociedad sin explotados ni explotadores. Este artículo, hoy en día, ya no existe. El PIT-CNT convocó al acto del 1 de mayo del 2011 bajo la consigna por la profundización de los cambios, priorizando los logros del gobierno. Carlos Cachón, encargado del 1 de mayo del mensaje de la central sindical, dijo que el país atraviesa una etapa inédita en su historia. Edgardo Llenar, responsable del área de derechos humanos del PIT-CNT, elogió al gobierno en los aspectos relacionados con los avances en derechos humanos. Mientras que un trabajador de la construcción muere cada 5 días por accidentes laborales, el 1 de mayo, Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, aprobó y aplaudió las metas alcanzadas en la última administración del gobierno del Frente Amplio. Alejandro Lanner, dirigente de COFE, en el 2009 hizo campaña política, diciendo que el Frente Amplio es el proyecto de la esperanza. Jorge Bermúdez, miembro del Partido Comunista Uruguayo, quien viajó con Tabaré Vázquez en la gira por Israel, Suiza y Corea, es quien legitima el sistema integrado de salud. Juan Silveira, socialista, vicepresidente de AFE, fue expulsado por su propio sindicato y es hoy el actual encargado de legitimar y permitir la privatización de AFE. Marcelo Abdala, del Partido Comunista del Uruguay, dirigente de la UNRA, legitima y apoya el proyecto devastador de la minera Aratirí. Gustavo Signorelli, dirigente del Sindicato de los Trabajadores Judiciales, el 1 de mayo del 2010 acusó a los entrerrianos de seguir cortando el puente General San Martín. Fernando Pereira, hace 15 años que es representante de los maestros sin ser maestro y hace 15 años que no va a trabajar. En el último congreso de la Federación Uruguaya de Magisterio, Pereira dijo que los maestros no se pueden quejar por lo que cobran. Richard Reed, integrante del grupo Articulación, hizo campaña por Astori. Aparte de ser sindicalista de la bebida, también es empresario. Juan Castillo, candidato a diputado por el Partido Comunista, no lo vota ni su propio sindicato. No trabaja hace 20 años y dice que el Frente Amplio le devolvió a los trabajadores todos los derechos que habían perdido. Luis Puig, del PVP, ex sindicalista de gas, hoy es diputado. Luis Romero, ex sindicalista de FUNSA, hoy es director nacional de trabajo. La burocracia sindical uruguaya, representada en la cúpula del PIT-CNT, es cómplice de la flexibilización laboral y de la reforma del Estado. Es la misma burocracia sindical cómplice de los salarios de miseria y de las pésimas condiciones laborales. Esta es enemiga de las asambleas horizontales y del movimiento autónomo de las bases sociales. Las posturas críticas en la organización de trabajadores es duramente censurada, perseguida y reprimida por patotas de gorilas que trabajan para los dirigentes a sueldo. La coordinación entre políticos corruptos, patrones explotadores y dirigentes traidores busca constantemente eliminar cualquier lucha que reivindique el derecho de los trabajadores. El PIT-CNT es el garante de la paz social en el país para los empresarios extranjeros y futuros inversores. Estos individuos son cómplices también del enorme crecimiento de la deuda externa, de la criminalización de la pobreza y de la situación de miseria de gran parte de la población. ¡Qué detención! ¡Cuánto falso compañero! Se trata de las jubilaciones más bajas y pasarán de 3.091 a 3.606 pesos mensuales a partir del 1 de octubre. Al día de hoy, la jubilación mínima está establecida en 3.090 pesos. La línea de pobreza está, según el propio gobierno, en 4.600 pesos. Hablé con Ferrari, hablé con Munro, hablé con Sixto Amaro. Siempre dicen lo mismo y no te resuelven nada. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno. Y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Todos envejecemos, pero en este sistema capitalista nadie quiere llegar a viejo. La seguridad social en este país es injusta y corrupta. La verdad ofende, reproduce la voz de Héctor Morales. Sus palabras dan cuenta de lo que están viviendo decenas de miles de viejos frente a la indiferencia y la hipocresía de la sociedad uruguaya. Ser viejo dejó de ser una desgracia para convertirse en un martirio. Ser viejo en el Uruguay es, después de haber enriquecido al país, de haber enriquecido a nuestros antiguos patrones, tener como contrapartida una vez es muy dolorosa. Para entrar en el club de los desgraciados, el único requisito es ser jubilado o pensionista. Y hay más de 100.000 viejos que ni siquiera la desgracia de integrar el club de los desgraciados tienen, porque por las duras y rígidas leyes que rigen la seguridad social, no pueden pasar a integrar el club de desgraciados, no pueden ser jubilados ni pensionistas. Comiendo salteado, viviendo de la caridad de la familia, o en muchos casos pasando hambre, ¿qué hacemos? De la jubilación no podemos sacar, de la pensión tampoco. Vamos y nos metemos en el préstamo del Banco de Previsión Social. Y aprovechándose de nuestra miseria, nos meten una tasa de interés anual del 32%. O sea, grata sobrevivíamos con la jubilación que teníamos, pero ahora tenemos una cuota que pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos metemos en el préstamo del Banco República, que también en el mismo día te lo da. República nos mata más todavía. 34-35% de tasa de interés anual. Y cientos de miles, terminan también en la empresa privada, que nos cobra de un 40-55% de tasa de interés. Cobran con la miseria a los viejos, hacen negocios. Prestarle plata a los viejos en este país es el negocio más rentable, para ese tipo de organismos públicos y privados. A nivel de vivienda, nosotros hemos aportado para los jubilados que ganan menos alrededor de 500 y pico de millones de dólares. Se podrían haber construido cientos de miles de casas, sin embargo se construyeron alrededor de 50.000. Esas viviendas son, no son viviendas, son depósitos de viejos. Además, hace muchos años que no se construye una vivienda. Promedio jubilatorio, 4.500 pesos. Y estamos hablando de las jubilaciones de los expresidentes de la República de alrededor de 270, 280 mil pesos por mes. Legisladores, más o menos por ahí también, legisladores. Los milicos, ni hablar. Un general, un coronel, tiene jubilación de privilegio. Entonces, ser viejo en el Uruguay, al contrario de lo que ocurría en las civilizaciones primogénitas de la humanidad, donde el viejo era el centro del cariño, de la tribu, de respeto, de homenaje, ser viejo hoy en el Uruguay es un martirio, es algo muy doloroso. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos. Esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida. Hacer la vida de nuevo, habrá que ganar la vida. Bueno, ahí estaban los compañeros de La Verdad Ofende, agradecemos este material. Se comunican al 2320-5004 y pueden hacerse de este material como corresponde. Bueno, seguimos entonces, bogamos en la mañana corsaria, vamos atrás de, bueno, de todos esos que ustedes ya conocen, del oficialismo. Ahí veíamos una novedad de Walter Hugo en un barrio en Bella Unión, de Las Piedras, por lo menos 1000 niños bajo la línea de pobreza, entre 60 y 100 con desnutrición ya. ¿Dónde está el FONASA? ¿Dónde está todo el plan alimentario? En fin, en un gobierno de izquierda pasan estas cosas. No tenemos confirmado si va a haber duelo nacional de 3 días, como se decía, por la muerte de Bordaberry, pero bueno, en mejores manos no podía estar, parece que lo estaba cuidando Lucía Topolansky, así que les mandamos un abrazo apretado a la familia Bordaberry desde acá, por esta pérdida realmente irreparable. Bueno, estamos en la mañana corsaria y Federico, veo que usted ha colaborado con algunas cosas en el Artigas Juez. Y le quería hacer algunas preguntas, si usted me permite, sobre esto, ¿no? Veo acá su intervención en una página, en la página 5 y 6, firmaba como Fede, 5, 6 y parte de la 7. Aprendiendo un poco, software libre es un software que brinda las siguientes libertades. Hablar de software es hablar de programa. Programa, sí. Programa de computación. Bien. Y usted marca un primer punto. Libertad de uso sin restricción alguna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué cree que eso es importante? Libertad de uso sin restricción alguna, porque, por ejemplo, hay programas que te dicen que si sos de tal país, por ejemplo, si vivís en Cuba o Siria o no sé qué otro país más, que no puedes usarlo. Y hay otros programas que te dicen que, por ejemplo, te dicen puedes usarlo para tal cosa y tal otra, y ahí se acabó. Ah, bien. Así que queremos un software libre, ¿no? Que sea de todos y claro, que todos puedan usarlo, ¿no? Sí. Sí, hay un tema también que cuando vos le das libertad para usarlo para lo que sea, también es medio peligroso porque de repente alguien que quiere matar a otra persona, puede usarlo para matar a otra persona, yo qué sé. Bien. El segundo punto que marca acá nuestro compañero es de estudio y adaptación del mismo. ¿Cómo es eso? Ahí va. La idea es que la gente pueda acceder al código, a la receta para hacer el programa. Ah, bien. Para que pueda modificarlo y pueda adaptarlo a sus necesidades. Porque hoy lo que hay es que las grandes empresas de software, sí, hacen programas, te los venden y vos tenés que adaptarte a lo que ellos hicieron. Bien. Por ejemplo, en internet pasa lo mismo también. Vos entras a una página web y si no te gusta algo de la página web, no puedes cambiarlo. Tenés que adaptarte a lo que hizo el otro. Y como sabemos, cada persona es distinta y tiene distintas necesidades, y por eso está bueno que cada uno pueda adaptarlo, tener la libertad de poder cambiar las cosas, sí, como para facilitarse más a, es decir, que no un talle sea para todos, sino que cada cual use el talle que más le conviene. Bárbaro, notable. ¿Actualmente hay ya experiencias de eso? Claro, sí. En el software libre está el Linux, sí, y el proyecto de GNU, que lo que tiene es ya tiene como 100 versiones. Ah, bien. Entonces hay pequeñas comunidades que van a agarrar una versión original y hacen una adaptación, y cada cual, por ejemplo, hay gente que le gusta más la eficiencia, entonces lo adapta para que sea más eficiente. Otras personas que le gustan más los gráficos, le gusta el diseño, lo adaptan para que tenga más gráficos. Otras personas que piensan usar la computadora solamente para hacer música, se lo adaptan para que sea lo mejor para hacer música. Y todo así. Por ejemplo, creo que en la comuna de Canelones, creo que había un proyecto que era para hacer una versión de Linux para la comunidad Canelones. Muy bien. Otro punto que usted marca, capaz ya está incluido en algo en este, es de, dice, de redistribución. ¿Cómo es eso? De redistribución es que vos puedas hacer copias. Ah, bien. Que puedas hacer copias y regalarlas, o que puedas hacer copias y venderlas. Es decir, es todo lo contrario del copyright. En el copyright vos, si haces una copia, te pueden encarcelar, te pueden aplicar multas. Si tienes estás usando una copia que no es legal, te caen con la policía o con la DGI, con lo que sea, y te multan. Entonces la idea es que vos puedas copiar el programa y regalárselo al que quieras o vendérselo, lo que sea. Y la idea es que todos puedan acceder al programa. Porque con el otro modelo, con el modelo de restricción de copias, solamente pueden acceder, porque generalmente el modelo de restricción de copias viene acompañado de que restringen la copia para poder vendértelo. Entonces solamente pueden acceder los que tienen mucha plata. Con el otro modelo no, con el modelo de copia libre, de libre distribución, cualquiera puede hacer una copia y regalarla, y uno, en vez de guiarse tanto por qué es lo que puede acceder por el dinero, se guía más por qué es lo que le conviene más, lo que le gusta más. Bien. Dice como último punto, y usted después lo desarrolla, todos estos puntos, de modificarlo y publicar las modificaciones. Es por esto que decíamos antes, ¿no? Claro, la idea ahí también, una idea importante que hay es que no hayan 100 personas haciendo lo mismo. Si vos te guardás el código para vos, si alguien quiere hacer algo parecido a lo que vos hiciste, va a tener que hacerlo desde cero. O sea, hacer el trabajo de vuelta. En cambio, si vos descubrís algo o haces un trabajo y lo compartís con las otras personas, las otras personas lo que pueden hacer es mejorar lo que vos hiciste o estudiarlo para aprender. Entonces no se hacen las cosas 20 veces. Es decir, no se desperdicia el tiempo. Muy bien. ¿Tiene algún reparo o le ve que puede tener algún problema todo esto? ¿Hay que tener reparo en algo, tener cuidado en algo, si esto se hiciera efectivo? No, el tema es que claro, hay empresas que están haciendo mucho dinero con la venta de programas, que no quieren que se difunda todo esto, porque es también darle libertad a la gente. Muy bien. Que en el modelo actual del mundo actual, la idea es que la gente sea lo menos libre posible, que estén bien controlados, lo que hablaba ahí en el diario, creo, de la paz social. Sí. Entonces acá esto es como darle poder a la gente. Estoy de acuerdo. Entonces la idea es tener el poder, tener el dominio de los programas, una empresa, 10 personas, cosa de poder dominarlos y seguirlos explotando. Es decir, también lo que tienen los programas es que hoy en día se manejan muchas cosas del mundo, se manejan a través de programas. Entonces el poder que tienen los programas es muy grande, y se quiere tener ese poder para las empresas, para poder explotar cada vez más y no darle libertad a las personas. Bien, de acuerdo. Mismo ese tema de paz, ¿no? La paz social, vemos que en cada convenio de salarial, ahora le decimos a los trabajadores, pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, www.mtss.gov.uy, van a la parte izquierda, Consejo de Salarios, y ahí van a encontrar los diferentes actas y consejos de salarios ya firmados, y que hay una cláusula de paz también, ¿no? No sé, es muy original, ¿no? Lo que se hace, digamos, en un ambiente se hace en otro, y hay una cláusula de paz que muchas veces tranca a los trabajadores para que puedan manifestarse aún después de firmado el convenio, el acta correspondiente al convenio de ajuste salarial. Así que con respecto a eso pueden observar que en las actas salariales o en el convenio madre existe una cláusula de paz donde también deja un poco atado al trabajador a que se queje y acepte el aumento tranquilamente, si después las condiciones cambian, ¿no?, en el transcurso de los meses siguientes al haberse decretado el aumento. Actualmente Federico dando clases. ¿Cómo está todo este tema de la educación? Le pregunto su visión en cuanto a la poca experiencia capaz que tuvo, pero puede sacar alguna conclusión de esto. Sí, de la educación, fui a la ATD y lo que se habló de un instituto terciario. Terciario, sí. Terciario nuevo, que sería como... Creo que era entre la Universidad de la República y la Universidad de Trabajo. Y lo que se hablaba era como de las carreras nuevas y de los tecnólogos esos que están habiendo ahora. Y se habló de tecnólogo o de una carrera de minería. De minería, mira qué interesante. Y carrera de forestación. Ah, qué buenos temas, ¿eh? Todo pensando en las generaciones futuras seguramente. En un país que se parecerá más a un desierto. Le digo que el 6 de agosto se realizará una conferencia de trabajadores y militantes sociales, por si no fuimos muy claros, sumando fuerzas hacia la conferencia de agosto. Este es el titular que nos traen de la juventud. Estamos abiertos a que nos lleguen todas las publicaciones. Por ejemplo, la gente del país nunca nos manda nada. Tenemos que solicitar los servicios de Walter Hugo Ramírez Lin, el delfín de la información, para que nos ponga al tanto alguna noticia que puede sacar el país, ¿no? Porque nosotros miramos todos, ¿no? Hasta los enemigos, para poder sacar nuestras propias conclusiones. Y bueno, nos llega la juventud acá del día domingo, en la página central, ¿no? En debates, el Estado y la Revolución, creo que es la quinta parte, sí, perdón, sexta parte. Y bueno, pueden leerlo, pide a la juventud, y si no está en su kiosco, amigo, reclámela. Después, en el suplemento del Mundo Entre Líneas, el Pentágono declara oficialmente la Internet como territorio de guerra, a lo que decíamos. Mire, el filósofo olvidado Giordano Bruno, bueno, hay unas semblanzas ahí de Giordano Bruno, algunas cosas más, bueno, es oficial, Australia fue invadida, hay un artículo acá, y algunas tribus, digamos, originarias. Bien, algunas cosas más sobre Marx, estos en los suplementos internos. Bueno, sumando fuerzas hacia el 6 de agosto, le decía, la convención que va a haber para tener en cuenta, a ver, la militancia social, las organizaciones sociales y los trabajadores, qué hacemos con esto que es el país. Muy bien, ahí el destaque de los diarios de la semana. Se sigue hablando acá sobre las privatizaciones, ¿no? Lo que ocurrió el martes, día que jugaba Uruguay también, que se votó la asociación pública privada. Bueno, información sobre Bosnia y Aratirí por acá. Proyecto Valentines, el pescado está vendido también. No pasa nada en Uruguay. Gaza le dice no a la oferta griega. Bueno, como siempre, todas las noticias internacionales. Mira, el Pentágono acá, 24.000 de sus documentos fueron hackeados. Y bueno, completito la juventud en la parte final, digamos. Menotti contra el sistema, a ver qué dice Menotti. Bueno, muy bien, por ahí teníamos eso. Bueno, lo noticiamos de algo más. Orquestación, otro principio de la orquestación, a ver si a nuestra audiencia le suena algo parecido. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba de convertirse en verdad. Bueno, esto es propaganda nazi, de Joseph Goebbels. Así que miente, miente, que algo va a quedar. Principio de renovación, hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda al público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Principio de la verosimilitud, construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos, sondas o de informaciones fragmentarias. Principio de la unanimidad, llegar a convencer a mucha gente que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de la unanimidad. Bueno, esta es la propaganda y la ideología nazi goebbeliana, que seguramente a la audiencia le sonará conocida, ¿no? Bastante, sí. No, que estuve leyendo una colección de libros que se llama Nuestra Tierra y hablaba sobre los medios de comunicación y te mostraba los medios de comunicación capitalistas que están todo el tiempo fomentando el consumo, y te hablabas sobre los medios de educación en sistemas socialistas que eran educativos o de actividades culturales, y después te hablaba sobre cómo los diarios, por ejemplo, de la mañana, cuando fue lo de liberarse, decían que habían 30.000 personas, y en diarios de Argentina decían que había 300.000 personas. ¿Cómo desdibujan todo? Sí, sí, y con respecto a eso, bueno, acá estaba el tema de la propaganda nazi, y cómo se busca la unanimidad muchas veces, ¿no? Aquello que gritaban los frenteamplistas cuando empezó todo este proceso de entrega del país, ¿no? Que le gritaban a los grupos radicales unidad, cuando en realidad querían uniformidad, ¿no? La unidad es otra cosa. Bueno, nos vamos despidiendo, Walter Hugo, por el programa de hoy. Ha sido un gusto tenerlo usted en los controles, como siempre. Y 2320-5004 fue nuestro teléfono y se pueden seguir comunicando con la radio. Ya viene abriendo la cancha. Y antes de dar a Federico que cierre el programa, leemos algo para ingresar de nuevo en próximos programas con Glauber Rocha y el cine novo brasileño, ¿no? De Aruanda a Vidas Secas, el cineba novo narró, describió, poetizó, discursó, analizó, excitó los temas de hambre. Personajes comiendo tierra, personajes comiendo raíces, personajes robando para comer, personajes matando para comer, personajes huyendo para comer, personajes sucios, feos, descarnados, viviendo en casas sucias, feas, oscuras. Fue esta galería de hambrientos que identificó al cinema novo brasileño con el miserabilismo tan condenado por el gobierno, por la crítica al servicio de los intereses antinacionales, por los productores y por el público, el último no soportando las imágenes de su propia miseria. Este miserabilismo del cinema novo se opone a la tendencia del digestivo. El cine que había antes en Brasil era filmes de gente rica, en casas bonitas, andando en automóviles de lujo, filmes alegres, cómicos, rápidos, sin mensajes, de objetivos puramente industriales. Estos son los filmes que se oponen al hambre, como si en los apartamentos de lujo los cineastas pudieran esconder la miseria moral de una burguesía indefinida y frágil, o como si los materiales técnicos y escenográficos pudieran esconder el hambre enraizada en la propia incivilización. Lo que hizo el cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, es uno de los directores, y su vida secas, Glauber Rocha y Tierra en Trance, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Antonio das Mortes. Lo que hizo el cinema novo brasileño fue un fenómeno de importancia internacional, fue justamente un salto de nivel de compromiso con la verdad. Nosotros comprendemos este hambre que el europeo y el brasilero en su mayoría no entiende. Para el europeo es un extraño surrealismo tropical, para el brasileño es una vergüenza nacional y no sabe ni siquiera de dónde viene. Nosotros sabemos que el hambre no será curado por los planes de gabinete y que los arreglos del tecnicolor no esconden sino agravan sus tumores. Así solo una cultura de hambre, minando sus propias estructuras, puede superarse cualitativamente, y la más noble manifestación del hambre es la violencia. El cinema novo brasileño es el comportamiento exacto de un hambriento, es la violencia en la violencia de un hambriento, no es primitivismo. Bueno, por ahí estaban algunas cosas importantes destacar, y la situación, la realidad nos hace volver inexorablemente a Glauber Rocha y al Cinema Novo brasileño en próximas ediciones de ¿Qué tal, amigo? Agradecemos, como siempre, a los compañeros que han participado. Federico, es un honor estar con usted en este programa. A Walter Salmini, que con todas sus dificultades siempre está con el programa y con la radio, ¿eh? Con todas sus enormes dificultades. Walter, es un honor para nosotros también que estés ahí. Bueno, el Cuervo estuvo participando. A los compañeros que no vinieron, bueno, las gracias igual. Y volveremos, ¿eh? Volveremos, pero como siempre ya no seremos los mismos. Esperemos ser mejores para la próxima edición. Bueno, antes de pasar a Federico, que yo le doy la posta, la difícil posta de que cierre, saludamos a Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas, 2322-78-34. Barraca Villa Colón. Señores, cerramos por acá. ¿Qué tal, amigos? Adelante, Federico. Bueno, quería agradecer a las personas que nos están escuchando, a los avisadores y a todos los que hacen posible que estemos al aire, y decirle a las personas que participen, que estén cara a cara con otras personas, que conversen con otras personas, que se puede cambiar cosas y que tenemos que volver más a las cosas simples, al amor, a la compañía del día a día, e intentar hacer las cosas mejor.